llegó tu amor, como una tormenta que golpeó la puerta de mi corazón, como refusilo rápido y veloz, me pegaste justo en el mismo centro de mi corazón. Como un refusilo, como un refusilo.